Si coloca la campana directamente sobre el altavoz o pone el volumen demasiado alto, los ruidos quedarán distorsionados. Empezamos. We'll be right back. Thank you.